alcaide, decirle al corregidor que yo por Luis Candelas me estoy muriendo de amor. Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón y que he dejado que robe con gusto mi corazón. ¿Y qué importa que la gente mi canción que va en el viento traiga y lleve maldiciente? Debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid está buscando para prenderte y yo te busco solo para quererte. Y que la calle en que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela para ver si me roba, ay, Luis Candela. Anoche una diligencia, ayer el Palacio Real, mañana quizás las joyas de alguna casa ducal. Y siempre roba que roba, y yo por él siempre igual, queriéndole un día mucho y al día siguiente más. Que ruede de boca en boca esta copla que yo canto, como si estuviera loca. Debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid está buscando para prenderte y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela para ver si me roba, ay, Luis Candelas.